Muy buenas tardes, como estamos empezando esta Liga Deportiva por el 89.9 o desde el 89.9 aquí en Arias, en los estudios centrales de LRT 710, Radio Nota FM, emisora legal, que ayer justamente acabamos de presentar el último trámite requerido para la licencia definitiva, debido a que, bueno, el Estado también tiene su, y la ley misma, ¿no? La 26.522 dice que aquellas emisoras legales, bueno, tenemos justamente esa, las emisoras legales tenemos esa posibilidad. Bueno, ya vamos a estar enseguida con nuestro compañero, para con Daniel Yanico, y de esa manera ya empezar a compartir lo que tiene que ver con este, con este partido, ¿no? De los días miércoles, donde, bueno, les contamos la información. Hay muchísima información para este programa. Vamos a estar hablando de lo que respecta a lo que sucedió anoche en la Liga Regional de Fútbol de Canals, donde hemos tenido, bueno, donde hemos tenido la, donde hemos estado presentes justamente en el sorteo de lo que fueron las localías de las finales. Hemos estado también, nos quedamos un rato más para lo que tiene que ver con las, el sorteo de la Copa Córdoba, esta que va a estar comenzando el mismísimo 31 de, del corriente, ¿no? 27, perdón. El mismo 27 del corriente va a estar dando comienzo y bueno, y eso va a abrir una suerte bueno, de desafío, diríamos, ¿no? Para no solamente la dirigencia de la Liga Regional de Fútbol de Canals, sino también para lo que tiene que ver con, bueno, con la competencia de los distintos clubes. Daniel, ¿estás por ahí? No lo tenemos al Dani todavía, ¿eh? Bueno, ya vamos a ajustar enseguida, a ver si lo podemos tener a nuestro compañero que anda por alguna latitud. Dani, ¿estás por ahí? A ver si te escucho ahora. Bueno, ya lo vamos a recuperar. El hombre anda por algún lugar que no debe tener una buena señal, me da la impresión esa, ¿eh? Así que bueno, en principio les digo que así aquí estamos, ¿no? Empezando, vamos a estar teniendo los días miércoles, como, tal como lo hacíamos habitualmente, los días miércoles, un espacio para la dirigencia deportiva. Bueno, y de esa manera vamos a estar, por supuesto, compartiendo con ustedes la visita de uno de ellos. Bueno, mientras aguardamos y lo vamos a tener a Daniel Yanico, nuestro compañero de la Liga Deportiva, recordamos que estamos los lunes, los miércoles y los viernes, estos 3 días de la semana, aquí desde el 89.9 y estamos en distintas localidades de la región. Estamos también en la vecina localidad de Canals, ¿no? En la 105.5. Abrazo, Mari, allí también. Porque desde el lunes que estamos saliendo en la localidad de Canals. La otra también tiene que ver con que estamos en Viamonte, a través de la FM Cristal, en La Carlota, en la 104.5. Abrazo también allí a la ciudad de La Carlota, que el próximo domingo va a estar cobijando, ni más ni menos, que lo que será la final de la Liga Regional de Fútbol de Canals, que se estuvo sorteando anoche, la localía que le va a estar tocando al equipo de Sarmiento de Alejo Ledesma, y que bueno, de esa manera se va a estar disputando, o sea, le va a tocar visitante naturalmente a Libertad, que solicitó un mayor espacio para su sector, ¿eh? De voz, no, claro. Es que se quedó sin nada ahí. Bueno, vamos a estar con lo que respecta a lo que ha sucedido naturalmente anoche en la Liga Regional de Fútbol de Canals. Reiteramos entonces, con la presencia de los presidentes de la... Bueno, en realidad no estuvo allí presente el presidente de Libertad, solo lo hizo su delegado, el señor Arzú. Y por el lado de Sarmiento sí estuvo Adrián Luna, acompañado por Agustina Mercado, y también lo estuvo haciendo otro de los colaboradores que siempre está, como es Flavio Torres. Bueno, luego fueron llegando de a poquito a la mesa, estuvimos temprano nosotros así en la liga. Y bueno, y esto hace que bueno, se pueda dar una situación de lo que está. Saludo también para la Esgel, ahí en Viamonte, que nos manda el saludo, que está saliendo todo ok. Decíamos entonces que bueno, que la posibilidad estuvo ahí, dada que se iba a dar el sorteo de las localías y de las siglas arbitrales, que es lo que se terminó haciendo. Y bueno, y esto hace, en definitiva, que salió sorteado el club, el primer papelito que se sacó dentro de las copas, algo habitual que hace la liga, fue el de Sarmiento, de Biblioteca Sarmiento, por lo tanto será el local, en la cancha o en el estadio Ciudad de la Carlota del Club Central Argentino. Bueno, decíamos esto. También lo que respecta a bueno, lo que respecta en definitiva con lo que será también la sigla arbitral que ganó la de Secotti, eso se va a estar bueno, dirimiendo en definitiva. El pedido de Daniel Tonso, del presidente, fue que comunicación que le escuchamos con Secotti al salir sorteada, es que, bueno, no diera a conocer quiénes, qué árbitros iban a estar viniendo, iba a venir una cuaterna, si iban a sortear quién va a ser árbitro principal, en definitiva iban a ser los líneas también, iban a ser árbitros, y se iban a sortear quién iba a ser el árbitro principal, y después quedarían los dos líneas, y el cuarto árbitro, por supuesto. Bueno, esto de algún modo quedó ahí resuelto, y que en definitiva, teniendo en cuenta que la liga también interfiere, en realidad este partido prácticamente es esencialmente la liga es socia de los clubes, sabemos que el VAR le queda al club local, club anfitrión, que pone las entradas y de alguna manera esa su paga por el uso de su estadio. Y después queda las entradas para repartir en 33% cada parte. Nosotros vamos a estar allí en vivo y en directo a través de la 89.9. Vamos a estar allí con todo el equipo trabajando para llevar una cobertura linda, una cobertura con voces, con muchas voces, una cobertura con todo lo que tiene que ver con la estética y la gráfica que habitualmente hacemos en el caso de a través de la plataforma de GoPass, y que también será un escenario que hemos visto añares. Hemos estado allí siguiendo a los clubes que llevan a cabo o que son a veces finalistas en ese lugar. Uno de los que más recuerda es cuando, bueno, lo vimos, hemos vivido a mismísimo el área Fogal Club, a veces estar en instancia de playoff allí en la cancha de Central Argentino. Una de las más recordadas naturalmente es el 2015, en ese diciembre, ese 23 de diciembre, cuando Belgrano le ganan por penales justamente a Sarmiento de Alejo Ledesma y se corona campeón en aquel clausura de ese año. Luego de esto también vamos a estar hablando un ratito de lo que tiene que ver con la Copa, que fue lo siguiente tratado, ¿no? Se explicó allí en voz del presidente Tonso el formato que tiene este preámbulo de la Copa Córdoba. En realidad es cada liga definía de qué manera quería jugarlo. Recordemos que va a salir un solo representante para disputar la Copa Córdoba en la instancia superior. Bien, así que en un ratito les voy a estar contando de qué manera se va a estar dando esta competencia. Por lo pronto, el sorteo de la Copa Córdoba, que bueno, me tocó a mí sacar papelitos, invitado por el presidente Tonso, cuando me tocó sacarlo, bueno, en un momento sale el papelito de Arias Fútbol Club, por lo tanto el Arias va a ser anfitrión del clásico, porque se van a jugar todos los clásicos, ¿no? Esa es la explicación inicial. Los cruces van a ser en cada pueblo, va a haber un clásico. Ese ganador luego va a seguir a la próxima instancia y va a jugar con el vecino. En el caso, el ganador del clásico entre el Arias y Belgrano va a jugar con el ganador del clásico de Los Andes, que va a ser local, y Sarmiento. Se van a enfrentar y ahí después se va a formular una tabla de posiciones. Si vos pasaste por ganando los 90 minutos, te van a corresponder 3 puntos. Pero si ganaste por penales, te va a corresponder 1 punto, porque empataste. Ese va a ser el criterio esencial que van a tener. Se van a estar sorteando las localías. Hubo ahí un poco de queja de parte del delegado de Libertad de Arzú, hasta el punto que le fue desestimada el tema de los porcentajes, porque la liga también coparticipa ahí en esas entradas, y que en definitiva eso va a seguir siendo de ese modo, y que también la próxima instancia, esto irá devengando en un premio. Uno imagina, hay cositas que por ahí nosotros nos tuvimos que retirar antes porque teníamos otro compromiso por el básquet, pero en definitiva uno mira que es una, es en definitiva, cuando uno entra se encuentra con que hay, al reglamento, con que bueno, va a ser una instancia, una experiencia nueva que se va a tener, ¿eh? En un ratito vemos si lo podemos tener y sumar a Daniel, y si no también nos vamos a estar buscando a ver si podemos tener alguna que otra data. Tenemos lo que respecta al juvenil, también que se va a jugar en Río Cuarto, donde también se estuvo hablando de eso, de los costos del alojamiento, no solamente de los jugadores, sino del cuerpo técnico y demás, que se va a disputar en Río Cuarto y Holberg, que va a ser un poco la sede de los alojamientos, ¿eh? Así que bueno, no te muevas, que ahí venimos con más. La Liga Deportiva, acordate, en un ratito tenemos la visita de un dirigente aquí del pueblo. Es el presidente de uno de los dos clubes. Así que, y le va a tocar ser local en ese clásico, así que ya se van a dar cuenta de quién habla. Daniel. Hola, Dani. Ah, no, yo digo, ¿eh? ¿Dónde está? En medio de la montaña está. Ah, bueno. ¿A dónde estás? Sí, pero ¿en qué lugar? ¿En Chamical? ¿No? Ah, mira. Claro. Bueno, te saco, te aprovecho un ratito ahí. ¿Estás quieto ahora? Porque va viajando. Bueno, dale, si se corta, bueno, ya sé que está ahí. Bueno, ahí estamos, 18-21 minutos ya estamos teniendo en esta Liga Deportiva. Lo tenemos en línea ya a nuestro co-keeper, ¿eh? Me había dejado con un volante solo, yo necesito los dos volantes, si no, no hay forma de timonear esto. ¿Cómo estás, Daniel? Así es, ¿qué tal, Juanjo? Buenas tardes para vos, para toda la audiencia, el abrazo grande de siempre. Así es, esto es como el rally, ¿no? Necesitamos piloto y el copiloto, ahí Sí. que vaya marcando la hoja de ruta también. Bueno, ayer me utilizaron en la liga como copiloto, más o menos. Así que. Claro, estuvo reemplazante. O sea que si yo no estaba, no había sorteo ayer, ¿eh? Yo les cuento, ¿eh? No había sorteo ayer, anoche. Así que te postergaba para la próxima semana. Sí, seguro, seguro. Bueno, sé que estás viajando, Daniel. Estamos haciendo un poco el repaso, el sobrevuelo de lo que fue anoche una reunión interesante, ¿no? Con el sorteo de la Final 3. Y también de la Final 3 de Primera División, que se va a jugar en la Carlota. Y la otra que tiene que ver, me parece que es como que la final se quedó a un costado, ¿no? Me da esta sensación, porque ahora están todos hablando en la calle, anduve hoy y ya me estaban preguntando, de la Copa Córdoba, este preámbulo que va a haber el 27, el domingo 27, que va a estar comenzando. Hubo intenciones de algunos de postergar, bueno, no hubo quórum, así que Presidencia apretó ahí para que ese día se jueguen los clásicos en vez de la primera fecha y que, bueno, cuando el clima lo permita, adelantar los días miércoles por ahí. Bueno, quedó dilucidado, ¿no? Los dos clásicos en cada pueblo, ya lo tenemos, se va a jugar en el Arefóbal, en Los Andes, en Canalense, no, perdón, en Libertad, Libertad me parece que era así. en Libertad, y luego le toca Pabellón y en La Carlota Jorge Ross. Me olvidé del sur. Y el pueblo italiano Sarmiento. En Sarmiento, sí, ahí está, ahí me acuerdo que dicté justamente Sarmiento por italiano. Así que así se va a dar. Y se van a, después la segunda fase, se van a estar eliminando entre los ganadores de cada una de esas llaves y recién ahí se armaría la tabla. Y se empezaría a armar como una tabla porque ahí después juega sería el ganador del clásico de Arias con el clásico de Ledesma, el clásico de Canalce con el clásico del sur, el clásico de Carlota con el clásico del pueblo italiano. Y se armaría esa pequeña tablita, ¿no? De esos tres ganadores, quién fue el que más puntos sacó, se sacaron los mismos puntos, es decir, que ganaron los dos partidos, se toma en cuenta quién hizo más goles o quién tiene mejor diferencia de gol, y bueno, si no, de última, otro papelito habrá que sacar de la liga, ¿no? Sí, sí. Bueno, en ese caso, ahí el primero va a estar clasificando y el segundo y tercero jugarían una reválida en esa tabla. Claro, el primero jugaría, pasaría directamente a la final y bueno, el mejor de esos tres ganadores y los otros dos jugarían una especie de semifinal. Bueno, pero acá hay un dato clave que, bueno, lo escuché porque habían distintas propuestas, que esa finalísima no se otorgue solamente, que se haga en una cancha neutral, se hablaba. Por ejemplo, si clasifican, vamos a suponer, avanzan los equipos de Arias y de Canals, que se juegue en, qué sé yo, en Alejo Ledesma, vamos a suponer. Y si avanzan los del Sur y Alejandro, que son Carlota y así, imagino, ¿no? Pero eso quedó en, como en un cuarto intermedio para resolverlo ya más cerca de, la, de esa fecha, a ver cómo lo van a resolver, qué es lo que conviene más, ¿no? Ya lo estoy escuchando cortado, así que en cualquier momento la... Bueno, ahí lo estamos perdiendo a Daniel, ¿eh? Porque está viajando, vamos a ver si en un ratito lo tenemos. Estamos diciendo esto último es importante porque, bueno, yo creo que no reviste tanta importancia porque es una finalísima, ¿no? No es que van a haber dos partidos. Decimos de nuevo, los ganadores de cada clásico se van a enfrentar por cercanía, Arias con Ledesma, Canals con la zona sur, Carlota con Alejandro. Esos ganadores luego van a estar en una. Luego esos ganadores van a estar en una. Van a formar una tabla, como les había dicho, el ganador suma 3. El que empató suma 1, eso bueno, va a permitir que gane por si vemos cómo vienen los últimos partidos, está complicado, van a definir todo por penales, ¿no? Así que el que gane medio a cero en los 90 minutos va a festejar mucho. Así que bueno, eso a partir de ahí se va a estar dando esa se va a formar esa liguilla, esa tabla y el que más puntaje sume será el primero. El segundo y el tercero se baten en una reválida y luego ese ganador jugará la finalísima en un estadio a designarse y demás, ¿eh? Ese representante que salga ganador de esta zona y será el representante de la Liga Canal, que se juntará seguramente, no sé, con la del Sur, la Becar, veremos después cómo sigue, seguramente por geografía para no ser tanta distancia, ¿no? Así que bueno, así está dado este sorteo del que veníamos parte y por supuesto que, bueno, de alguna manera también uno encuentra que va a permitir darle una cierta, bueno, agilidad y habrá que ir sondeando también las otras ligas, ver con quién potablemente se pueden llegar a cruzar. Daniel, te recuperamos, me parece. A ver si te tengo ahí, Dani. Bueno, la cuestión está en que las cartas están echadas. Veremos si hoy hacemos tiempito, porque teníamos el atletismo. Recuerden que 24 de agosto, 10 horas, es el Maratón Poder Ciudadano, el séptimo, la séptima edición. Vamos a tener distancia de 5 y de 10, la correcaminata, y también vamos a tener la kit que va a ser para chuparse los dedos, para emocionarse, alguno que, bueno, de eso ya la semana que viene vamos a estar saliendo con la difusión para que todos se enteren de cómo es, la corre caminata. Mira, si querés te podés ir tomando mates con tu pareja, con tu amiga, tu hijo, con alguien, con quien sea, va a ser muy copada. Y luego hay que cruzar la meta para que en vez de medallita ahí te van a dar un ticket y de esa manera podés ganarte algo. Los algo también, vamos a empezar a decir después, de a poco, pero va a haber muchas cosas, así que un viaje al espacio, algo de eso va a haber también. instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o visor radiante. Ecosanitarios Narváez es también venta y colocación de termotanques solares. Y el pago financiado con tarjeta. Llama 3462-368613. Avenida San Martín 875 Arias. Ecosanitarios Narváez, 20 años de experiencia y la mejor referencia. Bueno, ahí estamos también los consejos que siempre tenemos para dar, porque todo lo que necesitas para tu hogar lo encontrás en un solo lugar. JAE Hogar y Muebles, todo en un solo lugar, hasta en 36 cuotas solo con tu DNI. Visítanos en Canals, en Córdoba 118, JAE Hogar y Muebles. Muy bien, y ahí estamos en esta tarde de la Liga Deportiva. Decíamos también que íbamos a intentar si sucedía lo que respecta al campeonato Maratones del Sudeste, porque se disputó el domingo último lo que respecta a esta categoría, en donde, bueno, hubo cierre de clausura. Esto, bueno, permitió que se puedan dar distintos resultados. Decíamos entonces, en la categoría hasta 19 años, la primera fue la campeona con 52 puntos, de Los Santos, Antonia de Noetinger, con 52 puntos, campeona. Luego nos vamos a la categoría de 20, esto en femenino, ¿no? Naturalmente, de 20 a 24 años, la tenemos campeona de Pozo del Molle, Ludmila Acosta. Nos venimos a la categoría estamos solamente yendo a los campeones. De 25-29, la ariense Estefanía Antonieta con 48 puntos fue campeona también por segundo año consecutivo. Y Melissa Tifne de Corral de Bustos salió tercera con 26. De aquí los más cercanos que estamos teniendo. De 30-34 años, Marisabel Soledad Juárez de Morrison con 60 puntos fue la ganadora, la campeona de la apertura. Luego de Montemaíz, Janet Garbini con 45 puntos salió su campeona. Y Ures, Yamila Ures de Corral de Bustos, tercer lugar con 43 unidades. Así se fue dando este campeonato que, bueno, tuvo esas categorías allí, como decíamos, en la parte superior. De 35 a 39 años, de Justina Lopose, la campeona fue Georgina Ferrorato con 78 puntos. Luego nos vamos a la categoría 40-44, la campeona fue Claudia Martínez de Villa Cañas con 49 unidades. No hay todavía ninguno cerquita. Nos metemos ahora con la categoría 45 a 49 años. María Castelo de 63 puntos junto de Belleville. Y de el segundo lugar le correspondió a Mónica Volati de Montemaíz. Cabe aclarar que aquí no se tuvieron en cuenta las cantidades de ausencias, por lo tanto sumaron todos, o todas en esta categoría. 50-54 años, campeona fue Anaí Díaz de Marco Juárez con 56 unidades. Luego con 26, segundo lugar, Andrea Agonal de Wenceslao Escalante. Y y luego quedó en tercera ubicación Inés Rodríguez en esa categoría. De 55 a 59 años, la campeona fue Marta Villarreal de La Borde con 65 puntos. Luego nos vamos a la categoría 60-64 de Noetinger. 24 puntos sumó Norma Biondo y de esa manera salió campeona. Y luego nos vamos a la categoría especial. Julieta Nuselli de Monteway, 13 unidades. De Marco Juárez, Yamila Nani con 11 puntos. Bueno, nos vamos ahora a los masculinos. Hasta 19 años, campeón fue con 47 puntos Felipe Mamever, con 47 puntos decíamos. Luego nos vamos a lo que dejó la categoría 20-24, Andrés Marín con 13 unidades de Corral de Bustos. Luego la categoría 25-29 años, con 40 puntos salió campeón Maximiliano Mercado de Marco Juárez. Y aquí sí, Ramiro Díaz de Canals salió segundo, subcampeón sería en esta ocasión. Entonces, luego nos vamos a, estamos en la masculina, 30-34 años, Santiago Sansirena, 35 puntos de Marco Juárez, Sebastián Allende de Noetinger con 35 unidades también. Y luego nos vamos a la categoría, vamos a la categoría 35 a 39 unidades, de 35 a 39 años. Decide que campeón fue Agustín Carnevali de Ordóñez con 63 puntos. Luego nos vamos a ya en las últimas categorías que nos quedan. Decíamos que de 40-44 Anthony Sanga de Morrison se alzó la competencia con 69 unidades. Y segundo de Ordóñez, Daniel González. Nos vamos a lo que respecta a la categoría siguiente, que es 45-49 años. Facundo Joffre de Enreville, 68 puntos, campeón. Segundo, Elvio Antomás de Canals, con 65 unidades, ahí nomás terminó. Y tercero para Sebastián Botazo, o Botazo, de Justiniano Pozzi, con 52 unidades. Ya nos metemos en los últimos, 50-54 años, campeón fue Leonardo Galo de Montemaíz con 60 puntos. Segundo, Germán Pereira de Morriso con 54. Y tercero, Daniel González de Canals con 52 unidades. Nos vamos a la categoría 55-59 años. El campeón fue Mario Asensi de Armstrong, 74 puntos. Segundo lugar para Adrián Sagués de Belleville con 50. Y tercero, Carlos Clausen, con quien hablamos la semana última, de Noettinger, con 38 unidades. Ya nos vamos a las últimas tres, 60-64 años. Félix Holguín, de nuestra localidad, 63 puntos. Campeón Félix Holguín, entonces, en la categoría 60-64. Eduardo Santoni de Armstrong, 50 unidades, segundo lugar de Armstrong, y con 13 puntos quedó lejito ahí, solamente una carrera. Bueno, Ricardo Casola. Nos vamos a la categoría 65-69 años. Decimos que Héctor Pisolato de Belleville, 78 puntos, fue el campeón. Nos vamos a la categoría mayores de 70. Ricardo Ferretti de Armstrong, 76 puntos, campeón. Héctor Almada de Monteway, 66 unidades, segundo lugar. Y tercer puesto para Rodolfo Lanari de Marco Juárez, solamente 13 unidades junto, pero bueno, igual se llevó el premio. Y la categoría especial, Facundo Sansone de Inreville, 76 unidades. Y el tercer lugar se lo llevó Yutiel Sanagua, de Belleville, con 13 unidades. Santi, ¿estás? Ahí estoy llegando. Ah, bueno, dale. Metete nomás. Ya sabe el camino. Sí. Dale. Dale. Thank you. Estamos ya con la visita en los estudios de Radio Nota 89.9, el presidente del Arias Fútbol Club. Vamos a charlar con Santiago Boronat, así bueno, vemos cómo está el tricolor naturalmente. Santi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿qué está haciendo por estas horas el Arias Fútbol Club? En este momento, bueno, estamos con los entrenamientos de fútbol mayor. Estamos organizando un poco lo que se viene para esta segunda mitad del año. Y bueno, algunas disciplinas se tomaron esta semanita de vacaciones, otras disciplinas se habían tomado la semana pasada y esta semana ya están volviendo a las actividades, así que como de a poco retomando toda la actividad del club. Uh-huh. Bueno, ¿cómo están llevando a cabo este? Ustedes son nuevitos, han comenzado este año. Bueno, contar un poquito de eso. Bien. Seguimos contando con todo el apoyo de la gente, gracias a Dios. Nadie dijo que esto iba a ser fácil, así que seguimos luchando entre todos. Yo creo que es una problemática que no ocurre solo en nuestro pueblo, sino por lo que me estuve interiorizando y hablando con otros presidentes de otros clubes, estamos todos en una situación parecida. La plata es el gran tema. La plata es el gran tema y bueno, también esta falta de gente presente en las distintas actividades. Por ahí mucha gente te colabora, muchos desde lo que pueden con la parte económica, pero por ahí nos está faltando un poquito más de asumir ese compromiso y esa responsabilidad, que yo creo que el trabajo de cada uno también se fue abarcando más horario del día en cada persona, entonces es menor el tiempo libre que uno pudiese disponer para dedicarle al club. Uh-huh. Sí, en definitiva el problema es generar el dinero. Uh-huh. Vos decías, lo que está faltando es falta de compromiso de los socios, de los simpatizantes, me imagino. Por suerte, a nosotros se nos acercó muchísima gente, pero sí, siguen siendo subcomisiones con escasa cantidad de gente. Uh-huh. Sin duda que si contáramos con un número mayor, todo sería más fácil. Uh-huh. Pero bueno, uno entiende también la situación que estamos viviendo y bueno, tratamos de esforzarnos todos al máximo para poder sacar al club adelante. ¿En dónde les hace falta los días de los eventos? Bueno, por así uno mira, pareciese que fuese solamente el día en que se juega el partido de fútbol. Pero en definitiva tenés distintas subcomisiones inclusive, el predio es grande también, hay que mantenerlo, por ahí hay que estar, no sé, conversando un rato con el canchero para que te cuente cosas que hacen falta hacer. Sí, tal cual. Sin ninguna duda, si fuésemos un club que contara con dinero suficiente, uno podría tomar más empleados para el club y serían las cosas más fáciles. No es el caso nuestro, entonces como que necesitamos de la ayuda de todos, que generalmente son todos los padres, los que se suman, como para hacer ese mantenimiento del club. Bueno, nos ayudaron a levantar un tejido hace poco tiempo, por ahí otros padres nos ayudan a instalar reflectores, y después las subcomisiones, la verdad que están trabajando toda la semana para poder cobrar la mayor cantidad de cuotas sociales de los chicos que hacen actividades. Todas las subcomisiones están haciendo un trabajo descomunal, tratando de llevar adelante todos esos números que se están haciendo bastante difícil, y tampoco queremos tener que aumentar una actividad al doble, porque entendemos, somos conscientes de la situación económica que estamos viviendo. Uno piensa en el tema del financiamiento y siempre mira qué hacen otros, rifa, algo por el estilo. Sí, nosotros estamos haciendo polladas, estamos con rifas, estamos con peñas, la verdad que estamos haciendo de todo. El tema es que tampoco uno puede hacer una rifa... Y algo más grande no se anima. A mí me da cosa de no poder cumplir, tratamos de ir a pasos chiquitos pero firmes. No queremos quedar mal con nadie, somos una comisión nueva, y me parece que se están haciendo las cosas bien. Seguramente vamos a tomar en algún momento el coraje como para embalarnos en algo un poco más grande y superador, pero no sé si es el momento, repito, por la crisis económica que estamos viviendo, no sé si es el momento... Cuidadosos son. Sí, tratamos de cuidar cada peso que entra al club y bueno, tratamos de administrarlo de la mejor manera. Bueno, te pregunto ahora sobre lo que tiene que ver con dos cositas, pues la idea es hablar del club, con los dirigentes, las medidas que están tomando, han estado haciéndole cosas al predio, bueno, tienen pensado también trasladar, algo que ya lo hemos hablado, la parte de gimnasia artística, eso todavía lo mantienen en pie, le está costando mucho más de la cuenta, ¿cómo está eso? Sí, la verdad que nos está costando más de la cuenta. Seguimos avanzando con el proyecto de poder trasladar gimnasia artística a lo que eran las canchas de bochas. Ya hicimos bastante, estamos por ahí en una etapa desagradable, si se quiere, para los bocheros del club, porque como que el primer paso fue desarmar las canchas de bochas y ahora estamos un poco frenados, esperando poder armar algún colchoncito como para largarnos con la segunda etapa, que bueno, ya sería empezar a poner, a hacer el piso, hacerte una carpeta. Tiene que cubrir la fosa. Tenemos que emparejar todo el piso de ese salón, tenemos que cambiar los marcos de las ventanas, hay que hacer mejoras en el baño, hay algunas chapas por cambiar, el trabajo humano, si se quiere, ya se avanzó muchísimo, está todo despejado el salón, falta inyectarle capital, que bueno, estamos ahí tratando de recaudar la mayor cantidad de dinero posible para seguir avanzando con esa obra. Y en cuanto a eso, decía recaudación, ¿están pensando en algún evento, en algún tipo, no sé si de fútbol infantil, como en su momento lo tuvieron? Bueno, yo pregunto, si por ahí, por lado del evento, hay infraestructura. Sí. La idea por ahí es laburar todos juntos, no que el fútbol infantil banque el resto de las disciplinas, sino quizás con un mayor esfuerzo desde la parte de gimnasia artística, pero con la colaboración de todos. Estamos pensando en hacer polladas, en hacer peñas, largamos lo de la rifa del cumpleaños, el día del cumpleaños del club. La idea es poder depositar esa plata, invertirla para llevar adelante este salón. En el medio surgen otras problemáticas, tuvimos muchos años, nos estaban cediendo los terrenos en el predio allá atrás, los vecinos de Maronia, Lustiza, y bueno, Maronia y Lustiza ahora está con el tema que querían empezar a lotear esos terrenos. Y bueno, sin duda se nos achica el predio a nosotros, entonces estamos tratando de despejar todo el terreno que teníamos atrás en contra del colegio, del IPED, como para poder llevar esa cancha de 11 ahí atrás, poder hacer dos canchitas de 9 en esa parte de ahí adelante. Por ahí esas cositas que van pasando en el día a día se pierde un poco el foco del proyecto importante que teníamos a principio de año. Uh-huh. Pero bueno, son cosas que inevitablemente hay que ir solucionándolas. Con respecto a la Mutual, el acuerdo que hicieron con Sporting, ¿le está dando resultados? Había arrancado muy bien, después tuvo como un bache, hizo como más que un bache, una meseta, como que estuvo todo muy tranquilo, y ahora por suerte está activando el tema de créditos, préstamos, se está empezando a generar un poquito más de movimiento. Porque ustedes dependen de ese movimiento. Y nosotros, cuanto más movimiento tenga la Mutual, mayores son las ganancias para nosotros. Establecimos un monto fijo a principio de año hasta que se empiecen a ver ganancias. Y bueno, venimos trabajando de esa manera. Creemos que quizás va a llevar unos meses más de lo que teníamos previsto. Pero bueno, es una ayuda más que tiene el club. No significa que con eso nos vamos a salvar. Sí, sí. Va a ser una entradita más, como tener un alquiler más. Bueno, y cuanto a lo que tiene que ver con disciplina, la idea es mantener lo que se tiene. Bueno, ustedes tienen el vóley, la gimnasia. En el predio está la cancha del alquiler, del cancha de fútbol 5, fútbol mayor, inferior, por supuesto, y femenino también, ¿no? Sí. Lo nuevo sería el fútbol femenino infantil, que empezamos este año, y por suerte muchas chicas se sumaron. Uh-huh. Es uno de los proyectos que viene en crecimiento, se viene trabajando bien. La idea era poder reclutar la mayor cantidad de chicas posible, como para que en el futuro podamos empezar a tener categorías que puedan salir a representar en toda la zona. Bien. Bueno, nos quedan pocos minutitos. Decirle algo a la gente que le tengas que pedir, a lo mejor a alguien que se está enterando ahora que el área Foda del Club necesita también una mano. Siempre hay gente que lo está, bueno, incluso desde otro lado, por ahí. Sí, no, yo pedirle a la gente que el que tenga ganas de participar en cualquier subcomisión, tienen las puertas abiertas, sea donde sea, y bueno, que no duden ni un segundo en llamarnos a cualquiera de nosotros o ir hasta el club, llegarse, las puertas están abiertas para todos y siempre vienen bien, un par de manos más, siempre hay algo para hacer en el club. Bueno, pero pronto tienen un partido clave, ¿no? Anoche se sorteó la localía, sí. Así que le va a tocar ser anfitriones de la Copa Córdoba esta que se va a jugar, que es novedosa, ¿no? Es novedosa, es... bueno, con el cambio de dirigencial en la liga, yo creo que empezaron a surgir ideas nuevas, que me pareció buenísimo desde el primer momento que me comentaba Daniel sobre la idea que él tenía. Y la verdad que bueno, contó con el apoyo de todos los clubes, por suerte se hizo un sorteo porque la primera etapa es un partido único y nos tocó en la cancha nuestra. En realidad lo que te cambia quizás en los jugadores, tener la localía o no tenerla, algo debe afectar, pero yo creo que estamos laburando bien en conjunto con Belgrano. Ya lo vienen haciendo desde el año pasado, ¿no? Sí. Nosotros nos toca armarle un buffet a ellos, se lo vamos a armar lo mejor posible, lo mejor que podamos. Uh-huh. Y si era al revés, ellos también nos atendieron bien cuando fuimos a su cancha. Uh-huh. Ya habíamos tomado esa decisión de cada uno trabajar con su buffet un poco para evitar cualquier disturbio, cualquier cargada o lo que sea, tratar de bajar los niveles de violencia. Eso es un buen dato. ¿Esto surge un poco por eso, más que la necesidad de recaudarse calle más inmediato? Surge, yo creo, la idea mía era para bajar los niveles de violencia. En los buffets, cuando te toca atender en un clásico un buffet visitante, es difícil. Uh-huh. Es difícil contenerte si tu equipo mete un gol y estás atendiendo a los visitantes. Sí. Inevitablemente del otro lado hay gente que se enoja y sacas esa presión. Mete un gol el tu equipo y lo gritan todo y están todos contentos. No hay que estar cortando clavos ni esperando que pase nada raro. Y después es una realidad que viene bien económicamente. Sabés que tenés un clásico y sabés que tenés una oportunidad para recaudar. Si haces las cosas bien, puedes recaudar. Sigue siendo un tema también el fútbol mayor, los números son altos, pero Pero bueno, hay que trabajar, yo creo que hay que apostar al fútbol infantil. En algún momento tenemos que dejar de necesitar de traer 10 jugadores de afuera. Tenemos los chicos suficientes como para armar un equipo competitivo en el fútbol mayor con todos los locales. Bueno, Santiago, gracias por esta visita y bueno, siempre a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Igualmente, para lo que necesites, estamos. Gracias. Bueno, ahí lo teníamos a Santiago Boronat, presidente del área Fútbol Club, hablando aquí en la Liga Deportiva. Bueno, el primer ariense dirigente que pasa aquí por este programa. La invitación el viernes, 18 horas, aquí en la Liga Deportiva y en todas las redes de medios que hay por toda la zona. Gracias. Salimos hasta por el... que está en el Alejo también saliendo. Ah, mirá. 14.3 lo pone. Ah, sale, ¿salía ahí en vivo? Y sale todo lo que emitimos del canal, pero hacemos el duplex con el programa este. Que sale en canal, en una radio, en Diamonte, Carroca. Bueno, en todos los medios y la nuestra que llega a Alejo también. Está bueno. Así que... lo hacemos con el Dani Yanico, pero hoy andaba de viaje, estaba volviendo de La Rioja y se quedaba sin señal y claro, se cortaba, así que bueno, dejale que te termino tranquilo. Ah, bien. Che, escuchame. Thank you.